Aquí comienzan los 20 superclásicos de la semana. 3, 2, 1. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, ¿cómo están, amigas, amigos, oyentes de la FM? Aquí comienza los 20 superclásicos de San Valentín. Mi nombre es Alejandro Villalobos y hoy voy a estar presentando estas canciones para los enamorados. Los 20 superclásicos de San Valentín tendrán algunas historias, pero además estaremos paseándonos por algunas parejas icónicas, algunas parejas enamoradas del entretenimiento e incluso el deporte. Los 20 superclásicos, la cuenta regresiva de los éxitos que marcaron una época en la FM. Y para arrancar, lo vamos a hacer con la casilla número 20 y una canción de el ex Beatle Sir Paul McCartney. Una canción que compuso en unas vacaciones en Marruecos, una tarde que estaba lloviendo, y le comentó para la quien era en ese momento su novia, qué lástima la lluvia. Ella dijo, no importa, desde que podamos divertirnos y entretenernos. En el hotel donde nos encontrábamos, en el salón, había un piano algo desafinado, y empecé a componer la melodía y la letra que decía, what if it rained? ¿Qué tal si lloviera? McCartney estrenó la canción en su boda con Nancy el 9 de octubre del 2011. Según McCartney, fue bonito. Estaba realmente emocionada y miraba como si hubiera derramado una lágrima. Superclásico número 20. Aquí está en el puesto número 20, Paul McCartney y My Valentine. What if it rained? Estamos con los 20 superclásicos de San Valentín en la FM. Este grupo de R&B llevó su versión de I Swear a la fama, aunque la canción fue primero un éxito country de John Michael Montgomery, fue la banda sonora de muchas bodas en los noventas. Superclásico número 19. Aquí está, en la casilla número 19, la agrupación All For One, I Swear. I swear, by the moon and the stars. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Están oyendo la FM, estamos aquí presentando este especial de San Valentín, canciones de amor. La siguiente fue una canción éxito en 1998. Brandy, con su dulce voz, entregó este hit sobre el amor no correspondido, escrito por la legendaria Diana Warren. Se convirtió en un éxito y fue número uno en la revista Billboard. Superclásico número 18. Aquí está Brandy con Have You Ever. Estamos en un especial de San Valentín en la FM. Una pareja icónica del amor, Goldie Hawn y Kurt Russell, desde 1983 han estado juntos, nunca se casaron oficialmente. Aunque nunca firmaron un papel, su amor ha durado más de 40 años. Se conocieron en los 60s, pero fue en los 80s cuando iniciaron su historia de amor mientras filmaban Swing Shift. En 1984, su química es legendaria en Hollywood. Oh, it turns the day around. Okay. It turned their world around. It wasn't always easy. You don't belong here, none of you. It wasn't always fair. But not only could they take it, I wish it could be like this forever. They could dish it out, too. Listen! You bitch! Well, we showed him. We sure did. Goldie Hawn, Kurt Russell. Kay! Swing Shift. Seguimos con el conteo de los 20 superclásicos de San Valentín. Superclásico número 17. En el puesto número 17, la bellísima canción de Lionel Richie, esto es Hello. I've been alone with you, the greatest failure. clásicos y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Los 20 superclásicos de la FM con Alejandro Villalobos. En la FM, este especial, hoy los 20 superclásicos de San Valentín. La siguiente canción, Diane Warren, la compuso y se convirtió en el único número uno de la agrupación Aerosmith, gracias a la banda sonora Armageddon, protagonizada por Liv Tyler, hija de Steve Tyler, el hombre de Aerosmith. La canción es una belleza y entrega todo el amor. El solo título lo dice: I don't want to miss a thing. I don't want to miss something. No quiero perderme una cosa y no quiero dormirme solo por verte. No quiero perder un segundo de ti. Superclásico número 15. Aquí está en la casilla número 15, Aerosmith, I don't want to miss a thing. En la FM soy Alejandro Villalobos, hoy presentando este especial de San Valentín, los 20 superclásicos de San Valentín. Una de las baladas country pop más icónicas la escribió con su entonces esposo Matt Lunch, como respuesta a quienes dudaban de su relación. Me refiero a Shania Twain. Sí, en ese momento muy enamorada, y le hizo esta canción al que entonces era su esposo. You're still the one. Después de tanto tiempo y tantas cosas, tú sigues siendo el elegido. Superclásico número 14. Aquí está, en la casilla número 14, Shania Twain, You're still the one. When I first saw you, you've come my baby. Los más grandes, los inmortales, los 20 superclásicos. Estamos presentando los 20 superclásicos de San Valentín. Antes de seguir con la siguiente canción, quiero traer otra pareja de enamorados. En esta oportunidad, Tom Hanks y Rita Wilson, casados en 1988 y actualmente están juntos. Se conocieron en el set de Bosom Buddies en los 80s, pero su amor floreció en Volunteers en el 85. Su matrimonio es uno de los más sólidos de Hollywood y Tom Hanks ha declarado que Rita es su gran apoyo en la vida. You will be educated. That will be a challenge. The enemy of the people are all those in league with imperialism. Opium is money. The bridge mean more traffic. Time is money. You said opium was money. Money is money. Well, then what is time again? Gotta look at my resume. Handed a village over to the communists. Who's gonna hire me? Volunteers. Some did. Whoa! Some didn't. Thailand. Tom Hanks. John Kent. Volunteers. Estamos con los 20 superclásicos de San Valentín. La siguiente canción, escrita por Diane Warren también. Esta canción fue un tributo de Warren a su padre y se convirtió en la banda sonora de la película Up Close and Personal. Superclásico número 13. Aquí está, en la casilla número 13, Celine Dion con Because You Loved Me. For all those times you stood. Aquí estamos en la FM presentando los 20 superclásicos de San Valentín. Yo soy Alejandro Villalobos y este fin de semana de amor, de rosas, traemos esta balada diferente del sonido hard rock de la agrupación Extreme y se convirtió en su mayor éxito y en una de las canciones más dedicadas en los años 90. Superclásico número 12. Aquí está Extreme y en el puesto número 12, More Than Words. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Especial de San Valentín, hoy en la FM, en los 20 superclásicos. La siguiente canción, con su melodía suave y letra romántica, esta canción consolidó a Brian McKnight como una de las voces más seductoras del R&B. Superclásico número 11. Pues aquí está, en la casilla número 11, Brian McKnight con Back at One. Then I start back